Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá donde quiera que se encuentren? ¿Qué están haciendo en este momento, eh? Bueno, ¿ya están listos para escuchar El infinito en un junco de Irene Vallejo? Espero que sí, porque yo estoy más que preparada para leer con ustedes. Y el día de hoy vamos a empezar un nuevo capítulo. No puedo creerlo. No puedo creer cómo vamos avanzando. Según esto, ya vamos a más del 20% del libro. ¿Pueden creerlo? Es un libro grandotote. Búsquenlo en las librerías. Yo el otro día lo vi y está gigante. Pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, vamos con el episodio 38, el primero del capítulo, La revolución apacible del alfabeto. Y dice así: Nosotros, habitantes del siglo XXI, damos por hecho que todo el mundo aprende a leer y escribir en la infancia. Nos parece un conocimiento asequible, al alcance de cualquiera. Ni siquiera imaginamos que pueda haber entre nosotros personas analfabetas, como Hannah. Pero existen 670.000 en España en 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo conocí a una. Fui testigo de su impotencia ante situaciones cotidianas como orientarse por la calle, encontrar el andén correcto en una estación, descifrar la factura de luz. Aunque me pregunto si alguno de los que sabemos leer entendemos el embrollo de las tarifas eléctricas. Dar con la papeleta escogida para votar o elegir un plato en un restaurante. Tan solo los lugares conocidos y las rutinas repetidas tranquilizaban su angustia ante un mundo en el que era incapaz de desenvolverse como los demás. Dedicaba un esfuerzo agotador a ocultar su condición de analfabeta. «He olvidado las gafas en casa. ¿Podría leerme esto?» Y esa necesidad de fingir acababa marginándola de las relaciones normales con los demás. Recuerdo sobre todo el desamparo, el repertorio de pequeñas mentiras necesarias para pedir ayuda a los desconocidos sin pasar vergüenza. La minoría de edad sin fin. En La ceremonia, el cineasta Claude Chabrol captó el lado oscuro e inquietante de esta silenciosa exclusión, mostrando la violencia reprimida de la protagonista, irónicamente llamada Sophie. Se basaba en una novela negra de Ruth Rendell, Un juicio de piedra, que describe la obsesión desesperada y al final sangrienta de una mujer analfabeta por proteger su secreto. Leemos más que nunca. Estamos cercados por carteles, rótulos, publicidad, pantallas, documentos. Las calles rebosan palabras, desde los grafitis de las paredes hasta los anuncios luminosos. Parpadean en los teléfonos móviles y las pantallas de los ordenadores. Textos en distintos formatos conviven con nosotros en nuestra casa como tranquilos animales de compañía. Nunca había habido tantos. Nuestros días están atravesados por continuas ráfagas de letras escritas y alarmas que anuncian su llegada. Dedicamos varias horas de nuestra jornada y de nuestro ocio a tamborilear sobre distintos teclados. Cuando nos requieren rellenar un formulario ante una ventanilla, nadie tiene nunca la cortesía de preguntarnos si sabemos leer. Hasta en las situaciones más corrientes, quedaríamos excluidos si no fuéramos capaces de escribir con rapidez. Ana María Moix me contó una vez que en los años 70, un mediodía quedó a comer con la prodigiosa camada del boom latinoamericano. Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Brice Echenique, José Donoso, Jorge Edwards, entraron en un restaurante de Barcelona donde había que apuntar el pedido y entregárselo por escrito al camarero. Pero ellos, bebiendo y conversando, se desentendieron del menú y de las aproximaciones interrogativas de los camareros. Al final tuvo que interrumpir el maître, irritado por tanta cháchara apasionada y tan poco interés gastronómico. Se les acercó y sin reconocerlos preguntó con voz enojada: «¡Es que nadie sabe escribir en esta mesa!» Hoy asumimos que a nuestro alrededor la inmensa mayoría de la gente lee y escribe. Detrás de esta situación hay una larguísima ruta de siglos. Igual que la informática, la escritura fue al principio el coto cerrado de unos pocos expertos. Sucesivas simplificaciones han permitido que millones de personas utilicen esas herramientas en su vida cotidiana. Para esta progresión, que en el caso de los ordenadores se ha cumplido en solo unas décadas, hicieron falta miles de años en la historia de la escritura. La rapidez de los cambios no es uno de los rasgos distintivos del pasado remoto.